Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y aquí estoy entonces nuevamente contigo, Sol, y empiezo a leerte las preguntas que nos están llegando a través de las distintas plataformas. Y para quienes todavía no se hayan animado, los animo. Todavía tenemos un ratito, así que pueden empezar a realizar sus preguntas. Por aquí Nelson Guzmán, él nos escribe a través de YouTube y él está en Bogotá. Y nos dice, estoy ya en el cambio de conciencia hace 5 años. ¿Cómo sé que no existe el infierno? ¿Los ángeles caídos se pueden manifestar en el plano espiritual para cambiar nuestro plano álmico, nuestro plan álmico? A ver, es que el concepto de infierno, igual que el de cielo, es religioso. Vuelvo a lo mismo, no existe el infierno. Es como en Grecia era el Tártaro. Estaba el inframundo, o el Egipto, el inframundo. Y luego estaba el Tártaro, que es el infierno para los católicos, judíos y también los musulmanes, ¿vale? Entonces es un concepto puramente de creencia. Lo que tenemos que entender es que hay distintos estados de conciencia, distintos planos, y ahí es donde cada uno, dependiendo de dónde vibre, pues existe. Existe un bajo astral que se dice, es decir, un plano de cuarta y en tercera, de vibración densa y baja, por supuesto que existe, pero el concepto de infierno es una imaginería religiosa. Igual que el concepto de cielo, por lo que eso creo yo que deberíamos de empezar a borrarlo de nuestra guía, ¿no? A nivel espiritual, para poder realmente caminar en una mayor veracidad. Muchísimas gracias por aquí. Voy a continuar entonces. Por aquí nos escribe Roger Giraldo, él a través de en Perú y a través de YouTube nos dice, ¿qué relación hay entre estos seres que llamamos ángeles y demonios con las entidades que conocemos como extraterrestres, intraterrenos y seres de otras dimensiones? Muy buena pregunta. A ver, es que los ángeles y demonios de entonces para ahora en realidad son los extraterrestres de ahora. Porque ellos tenían cuerpo físico, porque ellos los describían, como digo, Miguel, con la armadura y la espada, Dios, Yahvé, hay una descripción también, ¿no? en la Biblia, y sobre todo está mucho más desarrollada en los textos antiguos. Entonces, claro que tenían cuerpo físico, ellos necesitaban comer, tenían emociones de humanos, entonces, por lo tanto, venían de fuera, venían de otras razas, de otros lugares. Es lo mismo los extraterrestres. Los intraterrenos, pues lógicamente seres de otros lugares, por supuesto, que habitaron dentro de la Tierra. De hecho, por ejemplo, en Arizona, los indios Hopi, ellos explican que sus ancestros salieron de la Tierra porque en el momento de las glaciaciones fueron recogidos por los hombres serpiente y por los hombres hormiga y los llevaron bajo tierra para protegerlos de ese estado del tiempo que era imposible de habitar sobre tierra y que cuando terminaron las glaciaciones salieron de debajo de la tierra. Es decir, existe en todas las culturas de todo el planeta, existe parte de lo que es estos conceptos, ¿no? Y que, bueno, religiosos no son. Muchísimas gracias, Sol. Voy a continuar. Por aquí es el turno de Carmen. Ella nos está viendo a través de Facebook. Nos dice, ¿cómo trabajar toda esta información con los niños? Mis hijos van a un colegio religioso, católico en este caso, y le hablan del concepto de cielo e infierno y me gustaría acercarlos más a la realidad. ¿Qué consejo me das? A ver, de muy niños, pues claro, tenemos el cielo y el infierno. Tampoco les vamos a esa cabecita liarla mucho, ¿no? Pero sí irle metiendo el concepto de seres de luz y seres que no ven la luz por confusión o por emociones un poco, ya ahí la palabra elige la tú, ¿no? Pero la historia es intentar explicarle a los niños con un vocabulario, en su vocabulario, conceptos sencillos y lo más cercano a lo que representaría nuestra realidad humana. Para que de esta manera, conforme ellos vayan avanzando y vayan creciendo, vayamos pudiendo ya incorporarle conceptos pues como seres que están en espíritu, seres que no podemos ver, conceptos de, por ejemplo, de dimensiones, que eso además científicamente se lo puedes también de una manera sencillita explicar. Es decir, podemos irles sacando de lo puramente religioso, entrándole con palabras muy sencillitas en lo que son estos seres buenos, seres malos, seres con luz, seres sin luz, pero sin quitándoles ese concepto de maldad o de infernalidad o de divinidad y superioridad, porque ahí es donde entramos en el inconsciente colectivo y es donde nos quedamos enganchados, ¿no? Entonces, pero siempre con el lenguaje del niño y sin quererle meter programas de adultos, ¿vale? Hay que hablarle con palabras muy sencillitas. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.